Mire usted, señor zapatero. Presidente Aznar, no te quieres enterar que todo España te quiere mutilar. Presidente Aznar, no te quieres enterar que todo España te quiere asesinar. Los tradicionalistas de los españoles salen a la calle en tropecientas manifestaciones y tú, con tu puta ironía, sacas a cargar a toda puta policía. Si gente tan subnormal como tú, Obús o el puto Tony Blair llegan al poder, yo que soy un pobre vagabundo voy a comerme este puto mundo. Berruneta, ok, muertos por la ley de tu puto gobierno fascista, del cual tú eres el principal terrorista. Puta democracia, todos sois una desgracia. El corto del zapatero, que está su normal que me quito el sombrero. Cuando veo la posición me dan ganas de quitarme el pantalón y que me dé por culo un pato, por lo menos así paso el rato. Presidente Aznar, no te quieres enterar que todo España te quiere mutilar. Presidente Aznar, quieres enterar que todo España te quiere asesinar. Yo jamás me voy a conmocionar si una bomba mata al puto Aznar. Se lo merece por hijo puta, por chupapollas y por marica. Nosotros pagamos la boda de tu zorra y nos lo pagas de esta manera tan boba. Eres un encefalograma plano y me dan ganas de meterte un misil por el puto ano. Y ahora sí, hijo puta, me despido y espero que maten a los hijos de tus hijos y se mueran para siempre, hijo puta. Presidente Aznar, no te quieres enterar que todo España te quiere mutilar. Presidente Aznar, no te quieres enterar que todo España te quiere asesinar.